Liga. Ha finalizado el entrenamiento del equipo, del único invicto que tiene hasta el momento la competencia. El único invicto, es verdad. Y ya está Peñarol de Mar del Plata realizando la práctica, llegó hace 5 minutos y están haciendo la entrada en calor. Pero nosotros hace tiempo que queríamos dialogar con él, tenemos el gusto y le agradecemos a Marcos de Lía, que es uno de los jugadores que tiene una proyección inmensa en cuanto a lo deportivo, que se ha recuperado de su lesión, que finalmente no se tuvo que operar, que va a jugar los Panamericanos, que esta noche se va a volver a poner la camiseta de Boca y posiblemente vea minutos. Marcos, te agradecemos tu tiempo, bienvenido a Uno contra Uno Radio, y contanos cómo estás para arrancar este nuevo proceso en Boca en la Liga. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Y bueno, como vos dijiste, hice la pretemporada, gran parte de la pretemporada, después me apareció la lesión esta, que se habló en un momento que me tenía que operar, y opté por hacer otro tratamiento, que bueno, lo tengo que continuar haciendo más allá de que ya haya comenzado a entrenar, y ahora ya me sumé al equipo el sábado, comencé a entrenar normalmente y hoy voy a estar en el banco. Kinesiología, me contabas el otro día, una dieta especial, trabajos puntuales en la rodilla para evitar la operación, ¿es así? Claro, mucho fortalecimiento, una dieta para que el magneto funcione mejor y me ayuda a regenerar el cartílago ese, y así que estoy con eso. ¿Y cómo, metiéndonos en lo que será el juego de esta noche, cómo lo ves, cómo pensás que va a ser? Es un partido que está cargado de condimentos. Peñarol llega después de perder 2 partidos seguidos, ustedes están invictos, el bicampeón de la liga contra ustedes, que jugaron un playoff de permanencia en la temporada pasada. ¿Cómo imaginan el partido de esta noche? Y un partido, como casi todo en la liga, durísimo. Peñarol viene de ganar 2 ligas seguidas y la estructura la mantuvo, tiene casi los mismos jugadores, y nosotros estamos en una muy buena racha, el equipo está muy bien, todos los entrenamientos son al máximo y ganamos los 3 partidos que jugamos, así que va a estar muy muy lindo y muy duro. Fabián Pérez, José Montesano, ya pueden dialogar con el pivote Boca, una de las grandes promesas, reitero, que tiene la Liga Nacional de Básquetbol. Es un placer hablar con él en Uno contra Uno Radio. Marcos de Lía los escucha. Dale, José. Marcos, ¿cómo te va? Soy José Montesano, ¿todo bien? Todo bien, José, todo bien. Bueno, una alegría que estés entrenando, que estés trabajando. Se podía operar esa rodilla también, ¿no? Sí, era una posibilidad, sí. Pero yo para jugar no siento dolor, es una molestia más que nada cuando estoy frío, y por eso decidí rehabilitarla, tratar de regenerar el cartílago ese y seguir así. ¿Y la sentís mejor? Sí, mucho mejor. O sea que durante el juego o el entrenamiento, nada. La rodilla no, uno se puede olvidar, pero después cuando parás con el entrenamiento, con el partido y llegás a casa, ahí se complica la historia. No, sí, igualmente no es prácticamente nada, días que no siento nada, ni frío ni en calor, así que más que nada por eso también decidí no hacer la cirugía. Bueno, en una temporada especial, Marcos, para vos, pero también para los que estamos afuera, no te estoy poniendo un camión sobre los hombros, ¿no? Pero bueno, fue tan bueno lo hecho el último tiempo que ahora uno y vos querrás también confirmar lo que venís haciendo. Y sí, yo, o sea, la idea mía es poder ganarme los minutos que merezca en esta liga y trabajar para eso y encontrar mi rol en el equipo. Hoy va a ser mi primer partido que voy a estar como para dispuesto a jugar para el técnico, y vamos a ver lo que me toque jugar, tratar de hacerlo mejor y cumplir para el equipo. Y sí, siempre se trabaja para mejorar. Marco, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Todo bien? ¿Cómo? ¿Todo bien, flaco? Todo bien por acá. Bueno, entonces vas a tener que entrenar todos los días, todo el día, porque si no te duele mientras estás en actividad, claro. No podés parar un minuto. No tengo excusa, ahí. Vas a ser He-Man, entre el pelo que tenés medio rubio, el lomo que vas a sacar, vas a estar hecho un tigre, no te va a parar nadie. ¿Sentís esa presión que sin querer te metemos todos? Porque estamos como esperando o como buscando esos reemplazantes para esta generación que hace 10, 11, 12 años que nos tienen en el máximo nivel, y que uno sabe que no va a ser ahora, no va a ser en Londres, quizás no sea en Madrid, pero que de a poco se van a ir retirando por una cuestión de edad, por una cuestión de tiempo, y uno está queriendo ver qué hay abajo, ¿no? Revolviendo un poco el baúl y viendo a ver qué saca como para decir, bueno, este puede ser el reemplazante de este puede ser el reemplazante del otro. ¿Sentís esa presión que no debe ser fácil llevarla, que involuntariamente te metemos todos? Y Yo, o sea, trato de tomarlo más como una motivación, eso, claro. Porque si lo tomás como una presión, capaz que es contraproducente, capaz que te termina afectando. Claro. Por eso trato de tomarlo como una motivación para entrenar y tratar de poder ser, como vos decís, el reemplazante de algún jugador de la selección, de esa generación que tanto logró. ¿Tenés algún espejo? ¿Te gustaría ser como Fabricio, como Luis? ¿Como qué jugador, si es que lo tenés? Si no, nada. Sí, no, y creo que los dos tienen cosas que hacen muy bien. Cada uno tiene su trabajo y lo hace excelente. O sea, me gustaría un poco de los dos, pero también me gustaría, o sea, ser yo, hacer mi juego yo y que me reconozca más como Marcos que como Fabricio, como Luis. Claro, Marcos quiere tener el sacrificio y la solidaridad de Fabricio Oberto, el gol que tiene de 4 o 5 metros y el talento en el poste bajo de Luis Escola, la fiereza y la rudeza del Chapo Nocioni, la visión para jugar que tiene Pablo Frigioni, el talento de Manu Ginóbili y quiere ser Marco de Liga. Está muy bien, Marquito, está muy bien. Marcos, ¿qué te dejó este año en cuanto a selección? Porque tuviste la chance de entrenar, de trabajar, concordaron bastantes días y en algunas situaciones con la selección del preolímpico. ¿Qué te dejó? No, increíble. En Salta estuvimos claro. 3 días juntos, creo, y hicimos como una especie, fue un entrenamiento, pero fue un partido amistoso contra ellos. Sí. Y no, espectacular. Te demuestra, o sea, que están a otro nivel, te demuestran la capacidad de trabajo que tienen, la verdad es que se aprende muchísimo. Fabi, Mati. Estamos hablando con Marcos de Lía, el jugador de Boca Juniors. ¿Hasta cuándo tenés contrato con Boca vos, Marquito? Hasta el fin de la temporada 2012-2013. O sea que tenés esta y un año más. Claro. Tu idea es quedarte en la Argentina, estás manejando... ¿O manejaste alguna posibilidad de irte a jugar afuera? No, mi idea, o sea, primero cumplir este contrato y poder tener buenos minutos en liga. Y después ver, según mi desarrollo y según lo que me convenga, evaluar qué hay que hacer. Claro. El hecho de que haya 3 extranjeros en la Liga Nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Frena un poco la cantidad de minutos que por ahí te tocaría jugar o te tendría que haber tocado jugar por tu capacidad y por tu juventud? Y bueno, los 3 extranjeros, o sea, siempre que viene un extranjero generalmente es de primer nivel y en el equipo que esté va a tener muchos minutos, pero qué sé yo, viste, es medio difícil de decirlo así. Capaz que a mí, por mi lado, sí, te digo que me convendría capaz que haya un espacio más, pero para mí, pero si lo ves del lado del club, capaz que prefiere tener 3 extranjeros, es complicado. Seguro. ¿Qué le ha dado Maxi? Marcos, que por ejemplo en tu caso, trabajar con un tipo como Alston también tiene su beneficio, puntualmente teniendo en cuenta tu pronta edad en la que te insertás a un equipo profesional y trabajar con un jugador como Alston de muy extensa experiencia. Claro, ese es el otro punto de vista. Derrick es una excelente persona y no tiene ningún problema cuando yo le hago una pregunta en enseñarme y siempre trato de hacer cosas con él para aprender. Marco, ¿qué le dio Maxi a este equipo? Stanning, ¿no? A la gente, básicamente. Sí, y bueno, le dio como un plus en todo lo que es juego de equipo. Uh-huh. Juega muy bien el pick and roll y hace jugar a todos los equipos con las asistencias que hace y hasta él puede hacer asistencias y hacer puntos también. Y suma por esos lados y es muchísimo, ayuda muchísimo al equipo. Los terminó de conectar a todos, me da esa sensación, ¿no? Que me parece que además el grupo se ha fortalecido mucho. Ustedes fueron un grupo importante porque atravesaron situaciones complicadas como jugar la permanencia, se hicieron fuertes y me parece que la llegada de Stanik los ha hecho aún más fuertes. Sí, la verdad es que sí, sumó muchísimo dentro de la cancha y fuera de la cancha y se nota eso y por eso creo que que el equipo está como está, está muy bien. Bueno, Marquito, creo que por hoy, muchachos, podemos dejarlo tranquilo, ¿no? Ya le hemos preguntado unas cuantas cosas. ¿Cómo está Saladillo? Bien, ahí está. Hace bastante que no voy, pero bien. ¿Cuánto es bastante? Y debe ser... ¿Un año? No, un poco más, no. 2 meses debe ser más o menos. Es medio vagancia, Marco. 2 horitas o no, menos, ¿cuánto? Sí, 2 horitas. Arrancás... Preguntale a Montesano cuánto se quedó Balabarría. Y bueno, 2 meses claro. No nada. Pará, pero son 360 y otra situación. Yo tengo que cargar todo, Fabián, ahora. Sí. A ver, queda cerca y nosotros siempre preguntamos en el programa. En algunos lugares nos dicen que sí, que son excelentes, en otros que no. Pero a mí me da la sensación que en Saladillo se deben comer buenos asados. Oh, sí, de los por mejores. Favor. ¿Y el viejo cómo está con el tiempo? Bien, se defiende. Indirectamente en algún momento, Montesano Pérez, si podemos hacernos la tiradita hasta Saladillo, comemos un asado, llevamos el ningún postre. Ningún problema. El postre lo llevas vos, claro. Está bien, muy bien, muy bien. Y de paso lo llevamos Marco a la casa, un poco, ¿no? Para que vea la familia. Claro, para que lo vean. Bueno, la última, antes de que Marco se retire, le agradecemos gentilmente, ya el plantel de Boca se ha retirado en su totalidad, hace tiempo que ha finalizado la práctica. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la ilusión de cara al juego panamericano que se viene en poquitito tiempo nada más? Y tratar de seguir aprendiendo para mejorar, porque va a haber excelentes jugadores. Va a ser una experiencia muy linda y tratar de seguir aprovechando como trato de hacerlo. Empecé a mirar videos de Splitter, de Thiago, el compañero de Manu y de Fabricio, de Manu en la NBA, porque tal vez lo tenga que marcar en algún hipotético juego contra Brasil. Sí, ojalá me toque marcarlo. Debe ser muy una experiencia muy linda venirse con un jugador como él. Marcos, muchas gracias. Suerte en el juego de esta noche. Nos estaremos viendo después y nuevamente te agradecemos la gentileza. No hay por qué. Marcos de Lía, en 1 contra 1 Radio, el pivot de Boca.